Prendete a Mirá Vos. Pablo Cufré y Cecilia Genovese te dan un enfoque diferente de la información. Seguinos en Facebook, en Instagram y en Twitter y volvé a escuchar las columnas y entrevistas en nuestros canales de YouTube y Spotify. En todos nos encontrás como Mirá Vos, el logo con anteojitos. Bueno, muy bien, 11 y 10 de la mañana, estamos en Mirá Vos, estamos en Identia Comunitaria, en la 103.3, en la Villa de Merlo y para toda la costa de los Comechingones. Estamos en FM Río Seco, en la 88.7, en la ciudad de San Luis. Estamos en Calle Angosta, en la 101.7, en Villa Mercedes. Estamos en www.identiacomunitaria.com y estamos desbordados. Desbordados de noticias, de actualidad, de todas las situaciones que están ocurriendo en el país, pero también vamos a traer un recordatorio ahora y lo vamos a mencionar más tarde también. Sí. Recuerden que hoy, 14 horas, es la asamblea en la cooperativa de agua de la Villa de Merlo, una elección, se van a presentar la memoria, los balances, todo lo que quedó pendiente de las convocatorias anteriores. Y además se van a votar las nuevas autoridades de la cooperativa de agua. Y recordemos que, otra vez, como a nivel nacional, hay dos modelos en disputa. ¿Sí? El modelo que propone la actual conducción, que es una conducción de, justamente con un concepto de cooperativa, ¿sí? O sea, de cooperación entre los asociados, ¿sí? Y para beneficio de los que son asociados y consumidores, ¿no? A Villa de Merlo del suministro de agua, y un modelo comercial, inmobiliario, de negocio, que es el que promueve la municipalidad de la Villa de Merlo, bajo la remanida excusa y discurso de la eficiencia y la transparencia y la zaraza que hemos conocido a lo largo de nuestra historia, así nos vendieron las privatizaciones, así nos vendieron tantas veces esas historias que sabemos que son mentiras. ¿Sí? Que son básicamente para beneficiar a algunos grupos económicos y, bueno, podemos decir hoy también que del lado público siempre hay alguien que se lleva una tajada, pareciera, ¿no? Porque desde lo más alto del poder, eso es lo que se observa. ¿Por qué no pensar que para abajo pasa lo mismo? Sobre todo si es un espacio que apoya justamente y comparte la filosofía del gobierno nacional. No tengo ninguna acusación concreta ni digo nada. Simplemente digo que si me mienten arriba y me mienten con lo que pasa arriba, ¿por qué no me van a mentir con lo que pasa abajo? Yo sí. me lo puedo preguntar. Sí. Eso, simplemente. Sí. Así que bueno, entonces tengan en cuenta que hoy 14 horas se lleva a cabo la asamblea en la cooperativa de agua. Hay una lista de nombres, hay 26 candidatos, hay que votar, hacer la crucecita en 9 candidatos para elegir. Me pareció muy positivo que la actual presidenta de la cooperativa de agua, Belén Gurruchaga, que ha sido sometida a un escarnio, una exposición, a una humillación pública, a denuncias penales y persecución por parte del municipio y su grupo de apoyo. Ahí está, de nuevo postulándose para darle continuidad a este proceso, sin amedrentarse o bancándose el amedrentamiento, que también puede ser. Hay convicciones y hay seguridad de haber hecho las cosas de manera legítima y limpia. Entonces, sí. ¿Por qué no se iba a presentar? Sí, sí, aguante, sí. Belén. Ahí está. Así que ya saben que pueden, uh-huh. Tienen, los quienes son socios, la obligación y el derecho de ir y participar de la asamblea. La votación es secreta. Uh-huh. No se puede llevar el celular al momento de votar, ¿sí? Porque trascendió esto, ¿viste? Los impolutos sí. Y los transparentes, había rumores de que estaban obligando o iban a obligar a las personas cercanas a sacarle una foto a sí. lo que habían votado y mandarla. Sí. ¿Sí? Y recordemos que hubo alguna denuncia de, bueno, si quieren mejoras a los empleados municipales, ¿no? De si quieren mejoras salariales, vayan y voten por la lista que propone la municipalidad. ¿Sí? Todo eso también se conoció, así que eso sí, la culpa siempre es de los cucas. La verdad que son berretas, en todo, a nivel Milei, a nivel municipal, son berretas, la verdad, un discurso que además se le va terminando. Pero ayer veía una publicación de un medio afín o directamente financiado por el municipio, que hablaba del kirchnerismo haciéndose del poder en la cooperativa de agua, y me causa mucha gracia. Hablan del peronismo kirchnerista del Alberto socialista. Es como el pedo atómico tienen. Sí, cabeza. Es como los mapuches iraníes y venezolanos. Sí. O sea, meten todo ahí y bueno, nada, son patéticos, son berretas, y se les ha agotado el discursito, ¿sí? Se va agotando, yo creo que sí. El miedo cuca, el miedo K, en todo caso es el miedo A. Karina. Bueno, pero la economía tampoco ayuda mucho, ¿no? No, hablábamos de eso, ¿no? De la crisis a nivel electoral, político, judicial, que se desata ya de manera desbocada esta semana, pero hay otra crisis que se viene gestando y que viene mostrando signos de mucha alerta, cada vez más, que es la económica. Signos de mucha alerta en distintos sentidos. Después, bueno, hay algunos más difíciles de comprender. Pero uno, por ejemplo, que es muy fácil de comprender, es que en julio, en este mes de julio que pasó, la economía en todas sus dimensiones sufrió la segunda caída más fuerte en 16 meses, o sea, en lo que vamos del gobierno de Milei. Segunda caída más fuerte después de que pareciera, ¿no? ¿Se acuerdan? A fines del año pasado, incluso el primer trimestre de este año, algunos números, que algunos analistas se aferraron a eso con uñas y dientes para decir, ven que está repuntando, ven que hay un rebote en B corta, después inventaron la zaraza de la pipa de Nike y no sé qué otra pelotudez que dijeron. Se aferraron a esos números que daban un pequeño repunte, bueno, volvió a caer. Volvió a caer y volvió a caer estrepitosamente. Uh-huh. ¿Eso qué significa? Que está todo parado, lo que todos vemos. Que no hay actividad, que la actividad que tiene cierta rentabilidad o que muestra números más positivos tiene que ver con la extracción de materias primas y sobre todo minería. A eso había apuntado el gobierno de todas maneras. ¿Se acordás del RIGI? Uh-huh. El RIGI, que acá hablamos un montón, que buscaba que haya ingresos de capitales para invertir en distintos tipos de explotaciones. Sobre todo, creo que estaba hecho a medida de las mineras. Sí, sí. Las mineras que ya estaban y que estaban haciendo extracción en la Argentina siguen funcionando y son las que hoy están ganando muy bien. Les está yendo bárbaro. Pero no vino ninguna más. No entraron capitales. De hecho, el dato es que el flujo de aportes de capital provenientes del exterior bajó un 26% anual en el primer trimestre del 25, que decía que el primer trimestre no fue tan malo. Y esa merma del 26% tiene que ver sobre todo con el sector energético y minero. O sea, no solamente no entraron, sino que se fueron. O sea, ni el RIGI está funcionando y esto no tiene que ver con que no haya condiciones económicas favorables para llevar adelante una inversión, porque recordemos que el RIGI un poco más y les regalaba cosas, o sea, te llegabas y te recibían con una cajita con un moño rojo llena de regalitos. Tiene que ver con desconfianza política, tiene que ver con desconfianza a un modelo que ya tambalea y tambalea cada vez más fuerte. Un modelo que tambalea y que cada uno se va tirando la pelota a los demás en el desbande. Según trascendió las últimas medidas, que en particular lo que tuvo que ver post salida del CEPO, bueno, eso que vendieron como salida del CEPO y todo eso. Sí. Y lo de la flotación entre bandas la flotación, del dólar. Y todo eso. Y el canje de determinados bonos que profundizó todo este desastre económico, uh-huh. Profundizó, terminó de explotar algo que veníamos diciendo desde el principio iba a explotar. Trascendió que el ministro Caputo dejara entrever entre los más cercanos y algunos empresarios y sobre todo banqueros que esto en definitiva eran decisiones del presidente Milei y no de él, ¿sí? Que él no estaba de acuerdo, pero que eran decisiones del presidente. De hecho, tanto trascendió eso que tuvo que ir al canal de streaming, a uno de los canales de streaming que va siempre, a mostrar su celular con un corazoncito que le había mandado el presidente y se intercambiaban te amo, corazoncito y qué sé yo, y el tipo mostrando eso en el canal de streaming. ¿Sí? Para los que no saben lo que significa cringe, es eso. Sí, cringe. vergüenza ajena sería la traducción, sí. Pero se le suma un poquito de asco también. De asquito, exactamente. Eso es cringe. La cuestión es que sí, estamos a ese nivel, digamos, ¿no? En el octavo subsuelo, sí. Podríamos decir. También hubo esta semana, en el medio de todo el despelote, imagínate cómo habrá sido el despelote, que esto que voy a decir no fue noticia, subió el dólar. Subió el dólar. En el país dólar dependiente, en el país más dólar dependiente de este planeta, no fue noticia que subió el dólar, o sea, el quilombo de las coimas de Karina es grave. Pero bueno, sí, subió el dólar a pesar de una intervención que pasó Maduro y dijo, che, te zarpaste. O sea, un nivel de intervención no digno de un liberal libertario. Sí, hay que decirlo. Intervención sobre los bancos. Sí, sí. Hay mucho malestar en el ambiente. En el sector bancario, banquero. De los banqueros, porque, bueno, les obliga a los bancos justamente a retener mucho de lo que reciben como depósitos, digamos, queda inmovilizado. Esto es, lo que buscan es que esos pesos que están dando vueltas no se vayan al dólar, y así todos van como suelo decir, ¿no? Van fracasando exitosamente. ¿Sí? O sea, el dólar aumenta. Se supo que la compra de dólares para ahorro fue de más de 3,000 millones de dólares, justamente. Hay fugas por todos lados. Viajes al exterior, compras internacionales están desbordadas, sí. Y lo escuchaba a Leandro Renú hacer esta reflexión y decir que la clase media está empobrecida a tal nivel que no puede por ahí pagarse un viaje o comprar muchas cosas. Recién justo veíamos, ¿no? Nos pasaba Eduardo el dato de una tablet que está barata, que porque la traen de Estados Unidos. Está re barata, pero igual no la puedo comprar. Claro. O sea, imagínate si no estuviera tan empobrecida la clase media, esa fuga de dólares, porque también son dólares que se van país, esa salida de dólares por compras en el exterior sería muchísimo mayor. ¿Sí? Y aún así es muy grande. O sea, la guita que el FMI trajo y puso para bancar al modelo de Milei se está yendo en sostener un dólar barato. Barato. Ponele. Sí, muy barato. Pero que nosotros no lo podemos comprar, claro. Porque estamos totalmente empobrecidos. O sea, tenemos un dólar súper barato, pero tenemos precios de Noruega. Es que nada es... o sea, todo es caro. Si y no sueldos de Somalia, porque claro. O sea, la verdad es que hay un desfasaje total entre los precios de la economía, los distintos precios. El precio de la mano de obra está en el octavo subsuelo, ahí por donde anda Spert. Claro. No digo que todo es caro si no lo puedo pagar. A mí no me importa. Claro, por eso digo. No me importa si la tablet de esta que nos mostraba Eduardo mientras. Es barata, vos decís, sí, es barata, pero no la puedo pagar. Pero no la puedo pagar. Tengo que pagar la comida o la luz o el combustible. Che, hablando de. Hay paquetes a Brasil por 500 lucas. Sí. Es baratísimo, pero no lo puedo pagar. Claro. Hablando de combustible, volvieron a aumentar los combustibles, también. O vuelven a aumentar a partir del 1 de septiembre, por el impacto de la actualización del impuesto a los combustibles líquidos, y además por la variación de Sorongo, de internacional. ¿Sí? Recordemos que actualmente, por ejemplo, este último mes de agosto hubo en promedio en todas las provincias, qué sé yo, entre 4 y 5 aumentos del precio del combustible, ¿sí? En un mes, ¿sí? Creo que ni en la hiper era tan así, ¿sí? Lo llaman microaumentos, ¿sí? Te microcagan cada semana, básicamente, mientras los salarios, como decíamos, y las ventas en los comercios y la industria y todo va para atrás y cada vez se genera menos y se tiene menos poder adquisitivo. Bueno, también se aumentan los impuestos, en este caso el impuesto a los combustibles líquidos, más los microaumentos que, como también te contamos en su momento, ya no se anuncian. El precio va variando Medio por la cara del consumidor, o porque si ese día alguien se levantó de peor humor, le sube el precio y no se avisa, no hay ninguna comunicación, no hay un precio nacional, básicamente de referencia. Bueno, es parte también un poco de ejemplificar o poner en hechos esta disolución del Estado-Nación, un poco, ¿no? Porque en definitiva sí. Es según lo que sea la provincia, según lo que sea la localidad, si es de día, si es de noche. Y otra vez, porque a alguno le pareció que tenía que aumentar el precio o no. Pero el efecto es que siguen aumentando el precio de los combustibles, ergo aumenta todo el resto, ¿no? El transporte, y en eso lleva la comida, los bienes de construcción, a los servicios, todo, ¿sí? Un verdadero desastre metido en un desastre político de gente berreta, de gente cruel, de gente mentalmente afectada. Yo creo que yo estaba pensando en una película. A ver cuál. ¿Sí? Necesito recomendaciones para mañana, que va a estar feo el día. No sé si es una recomendación, pero pero sí que me hizo acordar, porque viste que muchas veces, sobre todo en los últimos tiempos, salieron como referencias del gobierno o del presidente puntualmente, como el Joker, de la última película del Joker, o de las películas, sobre todo la primera, ¿no? Pero para mí es otra la película. Un personaje también de Batman, pero que es el Pingüino. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes recuerdan, no sé si la habrán visto, pero en Batman Regresa, en 1992 se hizo la película, aparece un pingüino muy especial, muy particular. ¿Era el Danny DeVito? Danny DeVito. Sí. Que es un personaje que vive en las cloacas, que ha sido oscuro, que ha sido relegado por sus padres, por feo, por contrahecho, porque no era el modelo que sus padres querían como hijo. Lo tiran a un río, y ese río termina en una alcantarilla, la canastita se va a las cloacas, y el pingüino se cría ahí. ¿Sí? En el medio de las cloacas, en el medio de la podredumbre, en medio de lo que los demás descartan, ¿sí? Y de repente alguien ve una posibilidad, el millonario de Ciudad Gótica ve la posibilidad de ponerlo al pingüino como el modelo de seguridad y de orden y de progreso, ¿sí? Y que viene a terminar con la corrupción de Ciudad Gótica. Y entonces es muy, muy explícita la imagen subiendo desde el fondo de la cloaca pingüino y apareciendo bajo las luces del poder, y el millonario abrazado al pingüino diciendo: este va a ser nuestro intendente, digamos, bueno, el comisionado para ellos, sí. Este iba a ser el que nos va a llevar al progreso, y es abrazado. Y por supuesto, el pingüino es el pingüino, y se creó en las cloacas, y es un maleante, y quiere afanarse todo, y empieza a hacer desastres, y a afanarse todo, y a romper todo, y llega un punto en que el millonario le suelta la mano, y dice: arreglate solo, yo esto no lo quiero, no me conviene, esto no me conviene. Le suelta la mano y el pingüino empieza a hacer desastres hasta que termina mal, termina mal, ¿sí? Y otra vez vuelto a la cloaca. Bueno, me hizo acordar mucho esta película a lo que estamos viviendo, ¿no? Un personaje... Ahí está, la recomendación de hoy, entonces. Un personaje oscuro. Batman Regresa, ¿eh? Sí. 1992, ahí con Danny DeVito haciendo el pingüino bien oscuro. Sí, sí, sí. Es muy, muy, muy. Mañana que está feo, qué sé yo. Está buena la recomendación. Yo no la vi. ¿No la viste? No. Recuerdo las imágenes, era así como un pingüino ojeroso. Y, sí, muy. Y destacaron la oscuridad del personaje, pero no lo recuerdo. No recuerdo haberla visto, claro. Sinceramente. Bueno, vale la pena. Si la miran con estos ojos, van a ver que se parece mucho, que otra vez, ¿no? En todo caso, la anticipación del arte, en este caso del cine, estaba ahí. presente. Es que son caminitos que, nada, que se ven, que pueden ocurrir. Sí, sí. La humanidad. La humanidad. Un dato que, ya para terminar con la cuestión económica, pues hablamos de la economía real, como se dice comúnmente, o de la microeconomía, de lo que del día a día, del aumento de la nafta, bueno, de la inflación que sigue estando presente a pesar de que quieran llamarlo con eufemismos, desinflación, desaceleración, sigue habiendo inflación. Sigue habiendo y no, nunca paró. No paró y al contrario. Al contrario, y encima está ahí medio dibujada. Pero hay otro dato que solo lo voy a enunciar y vamos a decir, esta es una red flag grandota, esa es una bandera roja de alerta que hay que seguirla, a ver qué dicen. Hay varias consultoras económicas que empezaron a decir, che, el tesoro está, o sea, el tesoro nacional está vendiendo dólares para frenar la suba del tipo de cambio, o sea, ya no el Banco Central, sino el tesoro. Acuérdense que es como complejo, pero sí, hubo un pase, sí, de los bonos que ahora entonces ya ahora los tiene el tesoro y entonces que no te debo, que sí te debo, sí, zaraza, ¿no? Está todo ahí. Zaraza total, por eso pero decía era lo para pasó de Maduro y dijo que sí. me parece mucho, porque hay intervención, dijimos en los encajes de los bancos, esto que decíamos, intervenidos los bancos de manera casi soviética. Sí, sí. Hay intervención en la tasa de interés, uh-huh, que está desbordadísima. Hay intervención en dólar futuro, que es otra herramienta que es válida que la use el gobierno, pero que está como también exacerbada esa intervención, y ahora también hay una intervención en venta de dólares por parte del Tesoro para sostener el tipo de cambio. O sea, son como todas cosas muy poco liberales, libertarias, sí, que están mostrando, o sea, son signos de alerta de una macroeconomía que está hecha pelota. Claro, exactamente. Para usar un término criollo que se entienda. Ni más ni menos. Y hablando uno más de microeconomía, sí, se anunció que continúa el bono para los jubilados. Sí. Sí, en 70 mil pesos. Porque el qué presidente. Bueno, buenas noticias, dijo vetó, de la Rúa. El sí, presidente vetó el aumento del bono y hubo un grupo de 83 legisladores y legisladoras que acompañaron ese veto. ¿Sí? Y sostuvieron ese veto. Entonces, mientras los millones de dólares se van por la fuga, se van por para sostener el dólar o se van en coimas, los jubilados, jubiladas no han tenido un aumento del bono, tampoco de lo que perdieron en enero con el cambio de ley. Y bueno, y lo que van perdiendo todos los meses con la inflación dibujada, ¿no? Porque recordemos que el ajuste ahora es por el índice de inflación, que decían, no, bueno, por fin vamos a estar. No solo que el índice de inflación es un mes atrasado, sino que está dibujado y que no refleja el consumo real de una persona que le quitaron los descuentos en medicamentos, uh-huh, que tiene que comprar determinados productos que no entran en la canasta de medición de inflación y que son carísimos. Uh-huh. Bueno, todo eso lo abrocharon. Bueno, el presidente lo vetó. Hubo 83 legisladores y legisladoras que sostuvieron ese veto. Mientras tanto, le roban al Estado estos malandras, estos pingüinos, pero pingüinos malos, no como el pingüino que tuvimos, es que supimos tener. Sí. ¿Sí? Sí. Una última. Dale. Esta sí es buena. ¿Esta es buena? Esta bueno, es buena y es buena de verdad. Cada tanto salen y hay que decirlo. Hubo una cautelar del Poder Judicial a favor de un pedido que hizo ATE, sí, por esos despidos canallas que había hecho con la firma de Luis Caputo, que lo contamos el sábado pasado, mientras se votaba el rechazo al decreto de modificación de los organismos como el INTA, INTI, Instituto Nacional de Vitivinicultura y otros. En el transcurso en el que los diputados votaron ese rechazo y eso era comunicado al Poder Ejecutivo, Luis Caputo firmó el despido de más de 400 trabajadores de esos organismos. Bueno, la cautelar obligó al gobierno a detener ese despido y retrotraerlo, exactamente. Claro. Y el gobierno tuvo que acatarlo. Así que esos más de 400 trabajadores recuperaron su puesto de trabajo y, bueno, se pudo frenar esa canallada que se habían mandado. Ah, exactamente. Así que, bien por ATE. Bien por ATE. Y bien por el Poder Judicial, en este caso, que avanzó a favor de los trabajadores. Que le están Le están soltando la mano, eso es lo que está pasando. Porque el Poder Judicial a favor de los trabajadores, discúlpenme, pero es raro de ver. Sí. Bueno, muy bien. 11:37 minutos en la mañana de Miravoz. Nos queda un ratito, que ahora nos vamos a relajar un poco, espero. Espero, sí. Ya veo que Pablo nos trae. Vamos a ver con qué venimos. Con qué venimos. Vale, un poquito de música. Claro, justamente. El título lo dice todo. Ay, pará, no me acuerdo qué traje. Carta. Ay, sí, pero es hermosa esta canción, disfrútenla. Carta para no llorar. Sí. El cuelga y soy Gotus. Noticias locales, provinciales y nacionales, sino que además hablamos de medio ambiente, inclusión, música, literatura y mucho más. Dale, prendete a Miravoz. Muy bien, bueno, aquí estamos. Pasaba este hermoso tema y ya recibimos a Pablo González. ¿Cómo le va? Bien, recién llegadito. ¿Lo trajo la tormenta? Me trajo Santa Rosa. Se vino con todo Santa Rosa. Muy puntual. Casi en todo el país, ¿eh? Bueno, tuvimos una hora 40 de palo y palo acá en el programa. Necesitamos nosotros y quienes nos escuchan relajar un poco. Pero con cierto nivel y saber para dónde vamos. Justamente, ¿para dónde vamos? Primero, eso es lo que nos pregunta la primera recomendación de hoy. ¿Para dónde va? Es lo último de Chay, ya hemos hablado de Chay, que nos encantan las novedades de Chay, nos encanta porque siempre nos traen lecturas que van por los bordes, escritores no muy conocidos, que por primera vez son traducidos, y nos da la oportunidad de la pregunta tuya hacia dónde vamos, para dónde vamos, la primera novela de Benjamin Markowitz, es conocido para la mayoría de la gente, ¿no? Con El resto de nuestras vidas. ¿Por qué lo elegí? Es una novela típicamente americana, tiene algunos tintes de aquel clásico nuevo de Stoner, de John Williams, que ya lo habíamos publicado una vez, y es justamente alguien que se pregunta hacia dónde voy a partir de que se entera Tom de que su esposa de toda la vida, de la preparatoria, como dicen los yankees, lo ha engañado. Él se entera y hacen una especie de pacto de que se van a separar, pero cuando los hijos sean mayores y vayan todos a la universidad. Tom inicia el viaje y ahí es donde empieza a contar su historia y su camino, a partir de que lleva a Amy, su última hija, cuando cumple 18 años, en la universidad. Una historia bien americana donde no pasan muchas cosas, y la historia de un hombre común que ha abandonado todo, es abogado porque pudo terminar la carrera, pero en realidad él quería ser escritor, pero tampoco le ponía muchas ganas, ¿no? Tampoco le puso muchas ganas a su matrimonio, va como procrastinando la decisión, ¿no? Hasta que se encuentra en la carretera queriendo y con la duda, asistiendo de la duda si debe volver a esa casa, ¿no? Dice, pero igual me prometí una cosa. En cuanto Miriam se vaya a la facultad, tú también te vas a poder ir, se decía él mismo. Quizás esa también era una fantasía, pero al menos me ayudó a sobrellevar los primeros meses después de que Amy me contó lo de Sach. Cuando por el bien de los chicos nos forzamos a hacer de cuenta que no pasaba nada. Pero era evidente que lo que teníamos, incluso cuando las aguas ya estaban más calmas, era un matrimonio de unos 4 puntos, algo que dificulta muchísimo superar un 6 en promedio de los otros aspectos de nuestra vida. Un libro, una novela que se instala dentro de las road trips, que se llaman americanos, ¿no? que pasan durante un viaje. Tom, sí, es para escuchar, es para leerlo poniendo de fondo bajito un Creedence. Sí, totalmente. Pero Creedence muy bajito, ¿no? Muy bajito, Como digo yo, esta literatura americana que nos tiene acostumbrado a las evocaciones muy profundas de los personajes, más que en las situaciones que lo llevan a esas evocaciones. ¿Sí? Aquí la historia es muy sencilla, un hombre que no le han pasado muchas cosas en su vida, que no sabe si volver a su casa, ¿a qué? Claro. ¿Y a enfrentar qué? Te pregunto, ¿sí? Si es una lectura para un día lluvioso y frío como para este fin de semana. Si no, desenfocará. Es muy posible. Solo vas comprando para tenerlo para el verano. Eso sí. Pero y das pie, Pablo, porque hoy está, como dirían los psicólogos, estás asertivo, Pablo, ¿no? Estás asertivo, das pie para el último libro de una de mis escritoras preferidas, a pesar de que tiene 3 libros únicamente, que es la Julia Anfield. La Julia Anfield, ya habíamos recomendado de ellos otros tantos libros como Nuestras esposas en el fondo del mar, su primer novela, y el anterior libro de cuentos que se llama El gran despertar. La Julia Anfield es una jovencísima escritora americana que incluso la ha elogiado a alguien que no es fácil para la elogio, que era Mariana Enríquez. Que no es fácil de sacarle un elogio, ¿no? La última novela de Julia Anfield, como dije, es una joven escritora estadounidense, nació en el 90. Hay gente que ha nacido en el 90, hay gente que nació en el 90, ¿no? Y es como el boom de el nuevo terror psicológico americano. Su última novela, Ritos Privados, ocurre en un mundo donde no ha parado de llover. Ajá. Es una mezcla entre la letra de Maná y lo que pasa hoy, lo que hoy nos pasa, lo que nos pasa, sí, sí. En un mundo distópico donde no ha dejado de llover y Julia Anfield nos enfoca en la vida de tres hijas, ¿sí? Cuyo padre su madre ha muerto y su padre, más o menos como la historia de Rey Lear de Shakespeare, ¿no? Uh-huh. Ese rey que quiere dejar su reino y le dice a sus hijas, a ver, ¿quién me quiere más? Y la que diga que me quiere más se va a quedar con la parte más rica del reino. Más o menos hace esto, ¿no? El padre de estas chicas era un conocido arquitecto que genera una forma de construcción que se va adaptando a este nuevo mundo casi submarino. Claro. En el medio siempre muy de la Julia Anfield, se mete por un lado sobre las dinámicas complejas de las relaciones familiares y particularmente entre los hijos, ¿sí? Uh-huh. Y la relación con ese padre que, a pesar de que se lo evoca muy poco, está como una presencia fantasmal dirigiendo qué es lo que tienen que hacer estas tres hijas. En el medio, por supuesto, un secreto terrible de algo que le pasó y muy poco ellos recuerdan. La casa se agita, se mueve, se aquieta. Si hay alguien mirando, volverá a la cama y se esconderá debajo de las mantas antes de que concluya la escena. El recuerdo de lo visto y oído se desvanecerá, como pasa con los recuerdos, que no son del todo ciertos. Con el tiempo resultará difícil separarlo de la deriva del sueño, de la sensación de estar despierta solo a medias. Será más fácil, en cambio, recordar nada más que lo inventado. Después de todo, una manta sobre la cabeza puede amplificar la respiración, puede hacer que una persona piense que oye cosas que no están ahí. Uh-huh. Así empieza, y luego deja esa espina de incertidumbre. ¿Qué habrá pasado para que estas hermanas se traten de esta manera y tengan esta relación particular con este padre, que también es particular? Bien. Julia Anfield, Ritos Privados. Encima, cuando estaba leyendo, justo hubo el trueno, entonces... Sí, claro, sí. No sé si se llegó a escuchar, sí. Pero... Gracias a los efectos especiales. Gracias a la producción. A la producción. Bien. Tenemos otro. Dale. Otro muy lindo, también de un escritor que se las trae, también, que es Jesse Ball. Jesse Ball, ya hemos hablado de él, de Los Niños 6, de Cómo provocar un incendio y por qué. Jesse Ball también se inscribe dentro de esto, si bien él es inglés, se inscribe dentro de estas nuevas literaturas que enfocan lo oscuro o los thrillers psicológicos, haciendo siempre hincapié no solamente en las relaciones familiares, sino enfocado en los niños. Uh-huh. Jesse Ball, todos sus relatos, a excepción de Autorretrato, que habla de su vida, siempre tienen como foco niños que le pasan cosas que no le suelen pasar a los niños y que reaccionan como si no fueran niños. Uh-huh. Ah, bien. Esta fue una de sus primeras novelas de Jesse Ball, que viene una edición especial, si pueden ver ahí, de sigilo, tiene como un... como un jueguito de luces ahí, sí, muy muy ahí lindo, con notitas musicales, sí, tal cual. Toque ahí de queda, después lo van a ver en Instagram, después lo ven, o lo pueden ver en la librería, por supuesto, ¿no? Claro. Vivo y en directo. Jesse Ball aquí volvemos también con un mundo distópico que no está muy alejado de lo que nos está pasando hoy, un mundo donde está prohibido con pena de muerte la música, ejercer o escuchar la música. Entonces me da escalofrío, sí, me corrió frío por tal cual. ¿Por qué? Para que da escalofrío, porque eso es lo que produce Jesse Wall desde las primeras páginas. Hay una incomodidad de estos mundos que él pinta con una sutileza y una crueldad que anima a leerlo, anima al espanto, ¿sí? Entonces aquí tenemos un padre que ahora no sabe qué hacer porque es profesor de violín, le encanta tocar el violín. Su mujer está desaparecida por el régimen imperante, ¿sí? Y solamente tiene a su lado a su hija, que muda y tiene 12 años. Entonces, ese panorama terrible, pasan cosas bellísimas. ¿Por qué? Porque Jesse Wall no solamente hace una crítica social y política a lo que está pasando en la mayoría de las de los países con respecto a la cultura y lo que esto genera y los movimientos sociales, sino también que se mete hacia adentro de las relaciones, particularmente entre los padres y los hijos. William se entera sin mucha certeza de dónde puede estar su esposa, la que ama. Emprende un viaje donde en un contexto de un toque de queda. Y su hija la deja al cuidado de unos viejitos que tienen un teatro de títeres. Todas las imágenes son bellísimas, todas. Uno piensa en la época en que la gente moría en invierno, a menudo, sin ningún motivo, o cuando los niños fallecían sin explicación ni pesadumbre. Pero es verdad, tan duros eran los que ponían esos cuerpitos en la tierra. Es controvertido, y aunque uno pueda decir que todo es igual y relativo, es evidente que hay algunos que son seguidos en la calle por una furia vengativa, una ropa que nunca van a poder quitarse. Sin lugar a duda, de los que trajimos hoy. Inquietante, ¿eh? Inquietante, como dice Val. Encima tiene una prosa muy, muy distinta. Porque básicamente tiene que hacer énfasis en uno de los personajes principales, que es muda. Claro. Entonces, hay toda una estrategia en cuanto a la conformación del personaje de esa niña, que es central, y la vida interna de alguien que no tiene la palabra. Entonces, inquietante y un libro bellísimo que Sigilo ha decidido casi hacer un homenaje de esta, con una edición mucho más cuidada que fue la primera, cuando la gente se preguntaba quién es Sigol. Sigol estuvo el año pasado en la Feria de Editoriales Independientes, fue invitado. Un copado porque está todo tatuado, es un tipo también raro. Habla bien de él que vaya a una Feria de Editoriales Independientes. Imagínate cuando es uno de los escritores del momento, del por eso escritor del, consagrado. Exactamente. Que a veces a esos lugares tal cual. Tenemos No tenemos demasiado tiempo. Bien, sí, lo dejamos para la próxima. Ese lo presentamos. ¿Sí? Ahí está. Y la vez pasada también tenías uno que dijiste, este le quiero dedicar un rato. Bien. Es verdad. Así que cuando, Vamos acumulando. Por ahí podemos. Sí. Trafalgar era el libro. Exactamente. Este que me quedó ahí rebotando. Vamos a tener que pedirlo porque las cuatro ediciones que trajimos se vendieron inmediatamente porque es un libro que vale la pena. Entonces brillante, mejor así. Y todo esto, ¿dónde es que lo podemos encontrar? Y un día como hoy, caminando por el Ciprés, ahí a la altura de Ciprés 180, ahí no vas a encontrar. Es la librería de las mesitas que están afuera, como dice la gente. La librería de las mesitas que están afuera. Una breve. Se viene, hay una feria del libro, ¿no? Se viene el 6 y 7. Viernes y sábado, la feria provincial la semana que viene. Así que seguramente vamos a hacer una cobertura en vivo. Ahí está, seguramente estaremos. Seguramente, claro. Seguramente. Donde hay más expectativas que información, pero ahí vamos a estar. Sí, porque no hay como mucha difusión, ¿no? No hay difusión de un evento importante. Bueno, parece ser una estrategia comunicativa rara. Sí, para mí es culpa de los cucas. Sí, sí, exactamente. Es culpa de los cucas. Sí, sí. ¿Eh? Bueno, nada, eso es mío. Gracias, Pablo. Un gusto, como siempre. Gracias. Y bueno, nada, nosotros también ya nos empezamos a despedir de esta mañana. Acuérdense, en un rato, a las 2 de la tarde, sí, se viene la asamblea en la Cooperativa del Agua. Es importante que participen el día lluvioso y que está tronando, que no los amedrente. Y vayan a los quienes son socios y están en capacidad de elegir, ejerzan ese derecho y esa obligación también en nombre de todos los que son usuarios del servicio y que uh-huh. necesitan tener una localidad de Merlo que brinde justamente un servicio a la comunidad y no solamente a los intereses inmobiliarios. Lo cual es mucho decir. Sí, importante la participación. Y bueno, recordemos lo que decías, el voto es secreto. El voto es secreto. Por ahí no se permite llevar el teléfono a la hora de ejercer el voto para evitar cualquier tipo de presión o de suspicacias, para que sea un acto lo más prístino posible. Sí, sí, sí. Y que la cooperativa tenga eso, vuelva a tener la legitimidad que supo tener. Y que siguen pretendiendo quitarle. Sí. Así que bueno, a defender eso, que es lo que garantiza que haya un pueblo decidiendo qué hacer con su recurso más valioso, que es el agua. Es que ni más ni menos. Ni más ni menos. Que la lluvia no los espante. Recuerden que los manuales escolares nos decían que un 25 de mayo, hace mucho tiempo atrás, un día lluvioso, la gente quería saber de qué se trataba. Imagínense si se hubieran espantado ese día, ¿no? Claro. No, la lluvia nos espanta, bota, piloto, paraguas y a ir a la cooperativa. Y a participar. A participar en la asamblea. Efectivamente. Bueno, nosotros llegamos al final. Llegamos. ¿Qué programa? Lo cual no quiere decir que estemos terminados. Pero nunca, jamás. No, nos volvemos a encontrar el sábado que viene a partir de las 10 de la mañana aquí en la radio. Que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Chao, chao.